Bene, Spirito Santo, ci nello spazio, si inerenda sul foro d'amore. Envia il tuo Spirito che l'anteramo. Guarda, Padre, la Dio. O Dio, che avresti illuminato lo spazio nel tuo fine con la luce del Spirito Santo, danno portar todo lo retto, se una misma Dio, e gozar sempre del suo consuelo. Por Jesucristo, nostro Signore. Amén. Inmaculado Corazón de María. Siempre la salvación del alma mía. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Vamos a ver ahora la conocida meditación de dos banderas. Una de las que podríamos llamar piezas claves en el ejercicio espiritual de San Ignacio, como ustedes ven, bueno, en realidad el retiro de meses es de San Ignacio. Él va recorriendo los misterios de la vida de Cristo con algunas meditaciones claves. El principio y fundamento, después dos banderas, tres binarios, etc. Pero digamos lo propio, más allá de los misterios de la vida de Cristo, que ya tienen su, ya están armados, digamos, de seguirlo simplemente, lo que él concibió en esa especie de iluminación que él dijo que tuvo, que yo les comentaba, donde concibe los ejercicios y la compañía de Jesús, esa que llama la iluminación de Cardonet, él sobre todo concibe estas meditaciones claves. El llamado al reino, dos banderas, esas son las dos casi que él después va a llamarle la atención como que son las que estructuran los ejercicios. Por eso es muy importante tener una comprensión profunda para entender la lógica de los ejercicios. Bueno, uniendo a la meditación anterior, las anteriores, las que nos introducían esta segunda semana, recordemos el llamado de Cristo a todos. Algunos acudirán a la cita, otros no. Unos lo entenderán de una manera o no, más o menos profundamente, pero es importante que cada uno lo vea no como un espectador, sino como un actor. O sea, Cristo me llama a ser actor. Él vino. Podría haber resuelto las cosas a distancia, Dios. Él vino personalmente. Vino personalmente, podemos decir así, Dios, a resolver este tema. Y me llama y me dignifica haciéndome su cooperador en esto que es continuación de la encarnación. La obra de la redención de Cristo es continuación de la encarnación. La obra más gigantesca que se pueda hacer en la historia, se puede decir, ¿no? Eso para que veamos la magnitud de la vocación cristiana. Cada uno en su lugar y a su modo. Cada uno lo entenderá con una mayor o menor profundidad, con una mayor o menor lucidez, mayor o menor generosidad. Hay respuestas superficiales, medianas o profundísimas. Es hermoso ver la, pues es tan importante los modelos de los santos, los paradigmas, la vocación de San Ignacio realmente, en un siglo de grandezas, San Ignacio también es hijo de su época en ese sentido, pero a su vez él no es simplemente un producto mecánico, sociológico, sino realmente era un alma grande, ¿no? Inspiró y contagió eso a su compañía. No hace mucho murieron dos hermanos jesuitas, los famosos padres Llorente. Uno murió hace 3 años. Fue el más grande apóstol moderno de Cuba. uno de cuyos alumnos fue Fidel Castro. No tuvo mucho éxito. Pero él, el movimiento católico universitario más fuerte de Cuba, lo hace él. Que fue el que en realidad hizo la revolución. Y el líder principal, superior a Fidel, que lo matan, era un discípulo de él. Padre Llorente trabajó muchísimo y él pensó la nueva Cuba cuando pasara toda esta oleada de gobiernos muy decadentes, etc., ¿no? Él quería formar una élite universitaria para que transformara Cuba. El plan de él era eso, ¿eh? Tenía colegios. La ACU todavía existe, ahora está en el exilio la ACU. Y cuando él tiene que exilarse, en el punto más cercano a Cuba, hace un gran santuario de la Virgen y acude algo así como Acción Católica Universitaria, pero no la Acción Católica que conocemos nosotros, sino una cosa muy propiamente cubana. Bueno, y de ahí siguió trabajando en ejercicios ignacianos, en formar una élite para el día de mañana, ¿no? Y el otro hermano de él murió hace ya varios años. Entra en la Compañía de Jesús y va al superior y le dice: mándeme al lugar donde ni un jesuita quiera ir. Entonces lo mandan allá al Alaska. Dice: en Alaska nadie resiste más de 2 o 3 años. Él estuvo 40. Y muere prácticamente, hasta que lo obligan a salir de Alaska y de Estados Unidos, y muere de un cáncer ya grande. Quería morir en Alaska. Mándeme donde nadie quiera ir, donde ni un jesuita quiera ir. Impresionante están las memorias de él. Es escalofriante, no solamente por el frío que hace, sino... Salía a bautizar con 36 bajo cero, y cualquier problemita que tenía se morían congelados ahí. Bueno, cuando cuenta las distancias en medio de ese desierto blanco, las peripecias, es espeluznante. Mándeme donde nadie quiera ir. Bueno, decíamos que entonces el llamado de Cristo, ya las grandes etapas, la encarnación, pero desde allí me está llamando. Y bueno, en esta meditación de dos banderas, es heredera de una concepción de la historia esencial, profundamente cristiana, teológica, si no, no se entiende. Esto no es la historia sociológica, tecnológica, ideológica, sino teológica. Es la visión de la historia, la única o la última, la más profunda, que es la de San Agustín. San Agustín la precisó. San Agustín la, al modo de él, genial, la definió y prácticamente escribió ese tratado de Civitate Dei, insuperable. Nadie lo ha escrito, nadie ha escrito una obra más genial en ese sentido que él. ¿Qué es heredero del pensamiento cristiano? Expresado en otros términos. Desde el Génesis, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Hasta el Apocalipsis, la batalla entre la mujer y el dragón. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el Apocalipsis retoma el Génesis. La esencia de la historia es la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. La esencia de la historia es eso. Para entender la historia argentina, americana, mundial, y la historia personal, no es otra cosa que eso. Si no, no se entiende nada. Dos amores de ya San Agustín construyeron dos ciudades. Dos amores construyen dos ciudades, y no hay más que Dios. En realidad hay una sola ciudad. La otra es una anti-ciudad, una caricatura de ciudad. El amor de Dios hasta el desprecio de sí, construye la ciudad de Dios, y el amor de Dios, y el amor de sí hasta el desprecio de Dios, construye la ciudad del mundo. Ciudad del mundo, ciudad del hombre, ciudad satánica. La fórmula es genial de San Agustín y ya está, ahí está todo dicho. Esto es bíblico, digo, está en el Génesis. Del Génesis al Apocalipsis está. Jesús hablaba de dos caminos. Es lo mismo, lo de los dos caminos ya viene del Antiguo Testamento, no hay dos, no hay más que dos. El que no está conmigo está contra mí. O sea, Cristo divide la historia. El que no recoge conmigo desparrama. Recoger y desparramar, la dispersión. La ciudad del mundo es pura dispersión, dispersión interior, dispersión de los hombres, dispersión respecto a Dios, ¿no? Esta es la victoria que vence al mundo, dice nuestra fe, dice San Juan. Podemos decir, con la misma razón, en el mismo sentido, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra caridad, nuestros amores. Y no hay más que dos amores, el amor de Dios o el amor de sí. No es amor de Dios o amor del demonio, como algunos creen. Nadie puede amar al demonio. Es inamable. El amor de Dios o el amor de sí. No hay más que dos amores. Los siete vicios capitales son siete maneras de amor de sí mismo. Esa es la genialidad psicológica, moral, antropológica, etc. Que ha descubierto el cristianismo, que es tan simple, que ni los griegos ni los romanos lograron, por más que lograron cosas tan geniales, no lograron reducir a esa sabiduría tan simple y tan profunda del hombre, del misterio del hombre, ¿no? Del hombre caído. Y así como Cristo es cabeza, recapituló todo. Lo que pasó en la creación es muy serio. Pecado de los ángeles y pecado del hombre, es muy grave, muy serio. Dios mismo viene a arreglar su propia obra. Recapituló, dice San Pablo. Pero ojo, Cristo llama al demonio el príncipe de este mundo. Es también un recapitulador de fracasados, de exilados de la ciudad de Dios. El demonio es cabeza también. Príncipe de este mundo, lo llama Cristo. Príncipe de este mundo. No de este mundo física y geográficamente hablando, sino del mundo en sentido teológico. El mundo es esa pseudo ciudad, esa pseudo agrupación que va más allá, no tiene territorio, etc. Y aquellos que de alguna manera son autoexilados de la ciudad de Dios, ¿no? Caen indefectiblemente bajo esa cabeza, que en la parábola del hijo pródigo, de los dos hijos, dice que cuando tocó fondo cayó bajo no dice el poder, sino se sometió a un habitante de esa tierra lejana. Quedó sometido al habitante, a un habitante que no nombra, y lo puso a apacentar cerdos. El demonio, el habitante de esa ciudad lejana, de esa tierra lejana, de la casa paterna, es el demonio. Quedó sometido y lo humilla, lo manda a apacentar cerdo. Para un judío era muy significativamente humillante el cerdo. Es como el animal que no podían ni comerlo ellos. Entonces fíjense, toda la trama de la ciudad de Dios, de las dos banderas, es teología católica, está en la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, la inteligencia, la fe y mucho más el amor nos hacen unir a Cristo. Cristo define o rechazar a Cristo. No hay muchos caminos, no hay muchas ciudades, no hay tantas ciudades cuantas religiones, posturas, etc. en eso cómo nos embrolla el mundo moderno, ¿no? No hay que perder de vista esto, que son verdades eternas. Hay dos ciudades y nada más. El que no reúne conmigo, desparrama. O sea, estamos, dice San Agustín, mezclados todos en los cuerpos. Transitamos las mismas calles, habitamos las mismas ciudades, compramos los mismos mercados. Acá estamos todos juntos, pero los corazones ya están separados. Al final se separarán almas y cuerpos. Venid benditos de mi Padre o apartados de mí malditos. Si hay una cosa que el demonio trabaja, y somos tan tontos nosotros, son con las palabras. Esas palabras mágicas, ¿vieron? Esas palabras mágicas de cada época. El siglo XVIII era la palabra, habían palabras mágicas, libertad. Habían palabras mágicas, progreso. Club del Progreso, todo era progreso, la mitad de los clubes argentinos era el progreso. La palabra mágica era la locura, o la palabra libertad, palabra sagrada. Hoy mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Sí, está en el himno. Es un himno medio tontazo el nuestro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy las palabras mágicas, ¿no? Discriminación. Cristo es el gran discriminador, o sea, discrimina desde el día en que se encarnó, chao, conmigo, contra mí, ya, ya. Después se fue haciendo más explícito, más visible, más palpable, hasta que vayan por todo el mundo. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará, es clarísimo. Hoy cómo se diluye todo, todo, todo, ¿no? ¿No? Y nos crean esos complejos. O nos embrollan las palabras. ¿Hay discriminación buena? ¿Hay discriminación mala? Cristo es el más grande discriminador de la humanidad y va a ser el más grande discriminador. Tendría que ir preso Jesús de nuevo. No sé cuántas leyes lo condenan, no puede ir a ningún país del mundo ya prácticamente Cristo. Bueno, palabras mágicas, embrollo, si hay una cosa con las que embrolla, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la clave de esta meditación, pero en continuación con la anterior? Y es que la presencia de Cristo nos obliga a definirnos. Es como si Cristo dijera, mira, definite. Toda acción humana, todo pensamiento, palabra, obra o omisión es una definición. No es que estemos todo el tiempo haciendo explícitamente, seamos conscientes de esto, pero de hecho, todas las acciones humanas, libres, conscientes, humanas, son buenas o malas. Nos acercan o nos alejan. Y no solamente a nosotros. Recogemos con Cristo o desparramamos. Recogemos o desparramamos. O sea, ya estamos metidos, desde la existencia humana, ya estamos, desde que nacemos, desde que existimos, ya estamos metidos en esta batalla. O sea, toda la existencia humana en la Tierra, toda existencia humana, toda, no es pacífica, es una lucha. Es una lucha espiritual, es un combate espiritual, es un combate de otra naturaleza que un combate humano, físico, pero es una batalla espiritual que es ineludible y dura mientras dura la condición humana en la Tierra. La paz será la eternidad. Entonces, hay dos cabezas que disputan las almas. Hay dos cabezas que disputan las almas, Y es esa batalla espiritual que desde que amanecemos hasta que dormimos, a veces la sentimos con mayor o menor intensidad. Entonces no podemos ser sujetos pasivos, ni espectadores ni sujetos pasivos, llevados por todo viento de doctrina, decía San Pablo, sino ser, asumir nuestra condición humana de bautizado, nuestra condición humana de llamado, convocado por Cristo, convocado personalmente con Cristo. Y repito, lo queramos o no, siempre nos alistamos. Bueno, teniendo en cuenta esta clave de la vida, de la historia, esto no es opinión de un teólogo, esto no es una escuela teológica, esto no es una opinión de una época, esto no es de la época pasada y ahora se ve de otra manera, esto es esencia del Evangelio, esto es esencia del cristianismo, esto es irrevisable, esto no es que se vaya a cambiar, no depende del último papa. Bueno, por eso San Ignacio entronca en toda la tradición cristiana, no es solamente la agustiniana, sino toda, de alguna manera, son verdades que están en la Iglesia, forman parte de su patrimonio. San Ignacio lo va a expresar militarmente, porque él era militar. Imaginar, es en la 140 en adelante, en los números de los ejercicios, imaginar como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel campamento de Babilonia. Acá hay metáforas muy conocidas. Babilonia viene de Babel, Babilonia después San Pedro la llama Roma. Es decir, es una figura del mal, ¿no? Como en una gran cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. O sea, la fealdad, fuego y humo es la confusión. El fuego son las pasiones, figura horrible y espantosa, la fealdad. Considerar como llama innumerables demonios, los esparce una ciudad a otra y así por todo el mundo, no dejando libres provincias, lugares, estados, personas, nadie en particular. O sea, ese celo del demonio, a través de intermediarios, a través de instrumentos, obviamente, pero es influjo universal. O sea, nadie está libre de esto, ¿eh? Por un lado, por el otro, hoy, mañana, de una manera u otra. Considerar el sermón, echar redes y cadenas. Las redes para captarme, la cadena para ya afianzarme casi definitivamente. Codicia de riquezas, como hace la mayoría, caigan en vano honor del mundo, después en gran soberbia. De manera que primer escalón las riquezas, segundo honores, tercero soberbia. Y estos escalones inducen a todos los vicios. Acá San Ignacio está implícitamente, no es un tratado, pero esto es sabiduría cristiana. San Ignacio está haciendo referencia a la viejísima doctrina de los vicios capitales, que son espíritus capitales, mal llamados pecados capitales. Digo mal llamados en el sentido de insuficientemente llamados. Los vicios capitales, los antiguos los llamaban, con mucha más razón, los padres del desierto, llamaban espíritus capitales. Espíritu significa algo que mueve hacia, que mueve, casi unifica y mueve, da una inclinación vital hacia. Espíritus capitales, ¿eh? Que la naturaleza caída del hombre se inclina hacia esos siete, que así fueron clasificados. Pero dentro de los siete vicios capitales o espíritus capitales, hay un orden. El hombre, si vamos a lo más profundo de las inclinaciones del hombre, podemos decir que huye de las tristezas, todo ser humano huye de la tristeza y busca el gozo. A eso se reducen todas las pasiones humanas, pasiones sensibles y pasiones espirituales. Huir de la tristeza, bueno, todos los vicios capitales se reducen a esas dos clases, huidas y búsquedas. Las huidas, las tristezas. Tristeza al bien del prójimo, se llama la envidia. Tristeza presente, se llama la ira. Tristeza o amargura o acidez o dificultad, etcétera, bueno, sentido amplio, de buscar las cosas más altas, más espirituales, en último término Dios se llama asiria. Y el hombre busca todo lo que es gozoso, placentero. Entonces, en la comida y en la bebida, la gula y la lujuria. En los bienes materiales se llama la avaricia. Y en la complacencia de sí se llama soberbia. Entonces, tres huidas y cuatro búsquedas. Mi Santo Tomás dice, ¿por qué tienen esa fuerza los vicios capitales? Todos los pecados pueden reducirse a esos siete y no hay más que siete maneras de pecar. Todo se reduce a... Es la razón última de... ¿Y por qué estos cuatro? Porque son caricaturas de la bienaventuranza. El hombre tiene deseo de felicidad, busca la felicidad. Entonces son caricaturas de la bienaventuranza, de la felicidad que solo daría Dios. Y dentro de todos ellos están los más profunda y espiritualmente seductores. Los dos principales son la avaricia y la soberbia. Son capitales entre los capitales. Hay una jerarquía, hay un orden. Son los más espirituales, los otros son más carnales. Son más limitados. Y parecen tener más infinitud, que es a la medida de la búsqueda de la felicidad del hombre, la soberbia, el más espiritual, y la avaricia. Los otros de por sí son limitados. Aquel que se entrega a la comida, la bebida, y hoy habría que incluir en estos capitales, pero está vinculado a la bebida, la droga. Está dentro del esquema de los vicios capitales, ¿no? Entonces, por más quieran hacer del placer sexual y de la droga y todo, algo casi infinito, que siempre da más y promete más y ofrece más, etc., pero el ser humano experimenta que eso lo cansa, se acaba, es limitado. Por eso la avaricia es más seductora, es más aniquiladora y la soberbia la que más. Y eso es lo que dice San Ignacio acá. El demonio tiene un conocimiento profundo de la psicología humana. Y acá nombra la soberbia y como un paso intermedio la vanagloria, la avaricia y después la soberbia. Son los más capitales entre los capitales. Por eso acá ha dicho en dos palabras, pero San Ignacio está pensando en todo el mundo, de las inclinaciones espíritus capitales, que son los que más universalmente seductores. Desde Adán y Eva hasta el último hombre que pise la tierra, podrá tomar distintas formas. Hoy se ha hecho cultura, el padre Jorge ha hecho un libro, La cultura de la asidia, en realidad es de la asidia y de la envidia. Se podría hacer un libro más grande de la cultura de la avaricia, pero ya está institucionalizado, se ha hecho sistema económico, sistema político, sistema... organización social. Se podría hacer otro tratado sobre la cultura de la soberbia. Toda la esencia de la ideología es soberbia, que tiene formas aparentemente doctas, ¿no? Pero es, en último término, es soberbia, dicha de otra manera. Por el contrario, imaginar sumo verdadero capitán que es Cristo, en un gran campamento de la región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y agraciado. Es como la ambientación, ¿no? También. Considerar como el Señor de todo el mundo escoge personas, apóstoles, discípulos, los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina en todos los estados y condiciones de personas. El Señor de todo el mundo escoge a tantas personas. El Señor del mundo escoge, llama. Es el llamado que miramos anoche. El sermón de Cristo. Primero, en suma pobreza, desprendimiento, es el antídoto contra la tentación de la avaricia. Deseo de oprobio es menosprecio, o sea, no tener temor, miedo a ser despreciado, criticado, olvidado, etcétera, etcétera, que nos pesa a veces tanto. De manera que hayan como escalones. Primero la pobreza, oprobios y menosprecios, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones, induzcan a todas las otras virtudes. Hay como virtudes, así como hay inclinaciones capitales, hay virtudes como capitales también, que son madres, que engendran, que ponen la base, especialmente la humildad, es la base de todo el edificio. Entonces nuestras armas son espirituales, nuestras armas teológicas son espirituales. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Con más razón podría decirse, esta es la victoria que vence al mundo, la humildad. Esta es la victoria que vence al mundo, la caridad. Un acto interior que no van a captar ni las cámaras de televisión, ni la prensa, ni va a subirse a las redes, nada. Un acto interior de victoria contra la soberbia, contra la avaricia, contra lo que sea, es una victoria que el otro lo siente, que debilita al mundo, aunque no aparezca en los medios. Hoy se vive demasiado de ese mundo virtual, demasiado, todos vivimos demasiados pendientes de ese mundo virtual, que no es el mundo real, es virtual. Uno ve cómo, claro, se han perfeccionado las técnicas en todo sentido, ¿no? Es fantástico, en cierto sentido nos deslumbra, pero creo que vivimos demasiado pendientes de todo eso. Y no es el mundo real, mucho menos el mundo teológico, que es más difícil de percibir. Entonces, si recién en la primera parte de esta segunda etapa veíamos a Cristo, el llamado a Cristo, ahora veamos en qué contexto nos llama Cristo, a qué nos llama Cristo. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana, de nuestro peregrinar terreno? Iglesia peregrina y militante. Es iglesia que peregrina, es la esperanza cristiana, ¿no? Va hacia una meta, no es que estemos aquí tirados, arrojados en la existencia. Y militante, porque es ineludible la lucha. Por eso fíjense, estamos leyendo ese libro tan teológico y espiritual del padre Iraburu sobre el martirio. El mártir es como por eso el modelo del cristiano, es donde se ve la lucha, visiblemente la lucha entre el bien y el mal, y el triunfo del bien. Aparente triunfo del mal con la muerte, con una muerte. Aparente triunfo del mal, pero en realidad triunfo del bien. Un coloquio, algunos coloquios, pocos hizo San Ignacio, a Nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo. Fíjense de nuevo, se sitúa no solo, no estoy solo, acá hay como una mariología implícita, esa participación de los méritos, de la fuerza de la Iglesia triunfante. Nosotros vivimos muy desconectados de la Iglesia triunfante, la tenemos poco en cuenta, la invocamos poco. En la medida en que se profundizan los siglos más profundos de vida espiritual, han tenido tan presente este sector vivo, el más cercano, si se quiere, a nosotros, de la Iglesia triunfante, y que participa en nuestras luchas, ¿no? Pedirle a Nuestra Señora la gracia. Yo le decía que no es que le demos una mano a Jesús porque lo veamos tan solo peleando. sino que es Él, es una gracia que nos conceda la Virgen para que me deje pertenecer al ejército de su Hijo, que yo sea recibido debajo de su bandera, que me acepte en su bandera. En pobreza, en desprendimiento, pobreza espiritual es eso, y si me quiere recibir en pobreza material, en pasar oprobios, injurias, para que más limite, etc. Otro tanto de su Hijo, otro tanto del Padre. Fíjense esta solemnidad, porque bueno, lo que está haciendo San Ignacio es presentarme el cuadro real. Esta es una batalla, esto es una acción de la Santísima Trinidad. Es una, si meditamos el primer día de la grandeza de Dios, de la infinitud de Dios, esta es una acción, una batalla, una gesta que la emprende la misma Trinidad. No es poca cosa, lo más. Esto es lo grandioso de la vida cristiana. Lo dramático, lo grandioso, lo tremendo, lo hermoso, lo gigantesco de la vida cristiana. Aún la, en el mundo antiguo uno ve el sentido del héroe en los griegos, en los romanos, etc., la muerte por la patria, querían inmortalizar a sus héroes, etc. Uno dice, bueno, pero son batallitas chiquitas, son terrenas. Cuando uno piensa la perspectiva en la cual nos introduce el cristianismo, es infinitamente más grande esto, ¿no? En esto se introduce la vida cotidiana del cristiano, la vida cotidiana del cristiano. De todos, ¿eh? Del enfermo postrado, del niño, del que está batallando en el lugar más visible, etc. Estamos en lo mismo. Y llega y parte desde la Santísima Trinidad esto. El grito de guerra, se puede decir, el inicio de esta batalla, de esta reconquista, ¿no? Fíjense que la palabra redención es volver a comprar, volver a adquirir, recapitular, redimir. Emo significa comprar. Hace referencia a que en la antigüedad, después de la guerra, los prisioneros se compraban. Había que adquirirlos con dinero. Y San Pedro dirá, no hemos sido comprados con oro o plata, sino rescatados, redimidos significa eso, sino con la preciosa sangre del Cordero. O sea, el precio que se pagó no fue oro o plata, que era lo que en esa época se hacía, sino la preciosa sangre del Cordero. Esto es lo que hay que entonces comprender profundamente para entender profundamente lo que significa el llamado de Cristo a la existencia, el llamado de Cristo del bautismo, el llamado de Cristo de mil maneras a conquistar el reino de los cielos, para uno y para otro, y para los demás, ya que no es una batalla individual, sino es una batalla universal. Y hasta diría cósmica. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.